Nosotras, nosotros, quienes hacemos parte de la red de resistencias autónomas anticapitalistas, repudiamos de manera tajante los hechos violentos de represión ejecutados en contra de los estudiantes normalistas y las comunidades michoacanas de Tiripetío, Cheranqueri y Arteaga. Condenamos el uso desmedido de la fuerza utilizada durante el desalojo aquella mañana de lunes y la violación de la autonomía del pueblo digno purépecha de Cheranqueri. Enviamos nuestra solidaridad, apoyo y respaldo a los jóvenes y comuneros de Cherán, así como a los estudiantes organizados en defensa de las normales rurales. ¡Alto a las agresiones contra los estudiantes! Si golpean a uno, nos golpean a todos. Salida de los cuerpos represivos de Tiripetío, Cheranqueri y Arteaga. Rechazo total a las incursiones de las fuerzas policiales federales y estatales a la comunidad de Cheranqueri sin su consentimiento. Respeto a la autonomía del pueblo digno de Cheranqueri. Castigo a los represores. Libertad a los presos políticos. Por la red de resistencias autónomas anticapitalistas, Acción Directa Autogestiva Puebla, Alianza Mexicana de Organizaciones Sociales, DF, Asociación Un Salto de Vida, Jalisco, Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, Elisa Martínez, DF, Colectivo Arquitectura, DF, Comité Estudiantil Metropolitano, DF, Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, Guerrero, Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria, Guerrero, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Puebla, Tlaxcala, Frente Popular Francisco Villa Independiente UNOPI, DF y Tamaulipas, Frente de Pueblos de la Náhuac, Tláhuac, DF, Jóvenes en Resistencia Alternativa, DF, Organización Campesina Emiliano Zapata, Democrática e Independiente, Chiapas, Radio Ñomdá, La Palabra del Agua, Guerrero, Unión Popular José María Morelos y Pavón, Estado de México.